como ayer, yo te he visto pasar, ibas solo, igual como yo. Y pensar, si me hubieras querido parar, estaríamos juntos los dos. Cuando pienso que todo se dice, lo que a mí no me quieres decir, yo me pongo muy triste, muy triste. ¿Por qué? Porque tú ni te acuerdas de mí. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Las nubes pasan por el cielo, camino de una playa. Parecen pañuelos blancos saludando a nuestro amor. Dio, come ti amo, no es posible tener entre mis brazos tanta felicidad. Poder besar tus labios que besan solo el viento. Pensar que nos queremos como nadie en el mundo. Dios, como te amo, quisiera estar llorando. Tuve yo jamás un bien así tan mío, un bien tan verdadero. ¿Quién puede vencer ríos que van corriendo al mar? Parar las golondrinas que vuelven siempre. Come ti amo.

antes querrás esperarte que sea mayor y pueda darte mi amor. Que pierdas el tiempo haciéndome ver que me quieres, que en tu mirada lo leo, que a otra prefieres. No hace siquiera un año que hiciste los mil juramentos. Sabes que me haces daño y estás tan contento. Otros amores, otras canciones. Eres así, nadie te podrá cambiar. Otros lugares, otros balcones. Después, cuando ya seas viejo y todo el pasado revivas, al recordar este tiempo tal vez te arrepientas. Por eso no pierdas el tiempo haciéndome ver que me quieres y al menos atiende chica que ahora prefieres. Otros amores, otras canciones. Eres así, nadie te podrá cambiar. Otros lugares, otros balcones. A una mujer no la sabes respetar. En las cosas perdidas, en tan poquísimas horas, todas las cosas perdidas, en tan poquísimas horas, me da tristeza quedarme aquí, pero sin ti, sola, muy sola, me quedo sin ti, dulce amor. Vuelvo a pasar por el barrio, vuelvo a mirar a la luna, siento en mi alma un vacío y mi dolor se acentúa. Voy por la calle soñando en ti, pero sin ti, pero sin ti. Vuelvo a mi casa llorando por ti, amor mío. Pienso en las cosas perdidas, en tan poquísimas horas, todas las cosas perdidas, en tan poquísimas horas,

cuánta tristeza me invade. Sin quererlo, tú me haces daño y no sé cómo. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Apareces en mis sueños, no quisiera despertar. Tú bailas en mi mente. Cuando estoy sola algún momento, llegas a mi pensamiento, no lo puedo remediar. En cada cosa que hay, atraviesa la ciudad. Tú bailas en mi mente, siempre sin descansar. Tú bailas en mi mente. Cuando estoy sola algún momento, llegas a mi pensamiento, no lo puedo remediar. En cada cosa que hay, tu imagen tendré que encontrar. Aunque no sé dónde estás, nunca te puedo olvidar. Tú bailas en mi mente. Con el ritmo de una banda que atraviesa la ciudad. Tú bailas en mi mente, siempre sin descansar. Tú bailas en mi mente. Bailas con el ritmo de una banda que atraviesa la ciudad. Sin.